Hello? Doctor, perdón por llegar tarde, pero es que mi despertador es un cobarde alérgico a la ambigüedad y al fraude. No es que no quiera ser alguien, pero me haría un favor dándome un lápiz quitándome el balde. Que tal vez su empresa no va muy bien y usted se la pasa humillando buscando culpables. Yo soy un don nadie, no me recuerda. Yo soy el que siempre sueña diciéndole coma mierda. Moderna, qué bien, llegó tu turno. Pregunto si en la vida habrá algo más absurdo que tu perfil de Facebook, tus modas y tu mundo. Una dosis de realidad y mueres en segundos. Qué frágil. Por el amor de Dios, ¿de dónde te desconectas? ¿Por qué hablas tanto con vos? ¿Será porque te sientes desolada y haciéndonos creer que estás muy bien acompañada? ¿Ves? Yo soy el imaginario, la voz del pueblo, la esperanza del barrio, el que lo hizo pleno cuando no era plano, el que siempre contento para no vivir de llanto. ¿Ves? Yo soy el imaginario, la voz del pueblo, la esperanza del barrio, el que lo hizo pleno cuando no era plano, el que siempre contento para no vivir de llanto. Pensión usted soporta, que no importa, salud tan corta, al pueblo esclavo del sistema, el mundo es ciega y sorda, y usted psiquiatra no se esmere por tener razón. Ser loco es la manera, más no una profesión. Ancianos hacen fila, ignoran quién se salvará, la causa será el virus, o cuándo atenderán. ¿Cuál doctor será el que siempre cura este gobierno? Ser corrupto es un estado, o más bien sigo enfermo. Acomplejado, tome toles, resignado en roles, tapan sus cagadas con fachadas de Colombia, brother. Deberás combinar más tus gastos porque la moda sigue al margen de los demás por figurar. Así me siguen, ser mirado lo que esperas. La mente al fin se cierra al Blackberry, alardeando del cliché de tu carrera. O sigan los consejos de los medios del espejo, con un calvario imaginario los dejo pendejos. ¿Cómo ves? Yo soy el imaginario, la voz del pueblo, la esperanza del barrio, el que lo hizo pleno cuando no era plano, el que siembra contento para no vivir de llanto. ¿Ves? Yo soy el imaginario, la voz del pueblo, la esperanza del barrio, el que lo hizo pleno cuando no era plano, el que siembra contento para no vivir de llanto. Yeah.